Estamos en comunicación con Daniela Pancera, quien nos trae de la mano el día de mañana a Camilo Blajakis. ¿Qué tal, Daniela? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, todo bien por suerte, disfrutando de esta mañana hermosa aquí en el Aguacero Diario frente al riacho San Pedro. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Estamos bastante expectantes con lo de mañana, con la llegada de César González a San Pedro, particularmente a la secundaria número 12. Ajá. Bueno, que como todos sabrán, funciona en el edificio de la primaria 3 en Balcarce y Las Provincias. Ajá. Así que, bueno, nada, expectantes para lo de mañana. ¿A qué hora comienza la charla, Daniela? Bueno, la charla está programada para las 6 de la tarde. César va a estar llegando con Alan, un compañero que hace rap, así que también vamos a disfrutar no solamente la charla, sino de la música. Ajá. Buenísimo. Contanos un poco cómo se dio este conocimiento con él, de traerlo acá a San Pedro, a la escuela. Bueno, mira, te cuento cómo lo empezamos a trabajar. Esto se arma en un proyecto que pertenece al tercer año del turno vespertino, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y una de las propuestas del diseño curricular es seguir un autor, o sea, la sugerencia de seguir un autor. Trabajamos otros autores y entre ellos estaba Camilo Blajakis. Se los propongo y alguno de los alumnos lo conocía, entonces eso estuvo muy bueno porque ellos mismos fueron generando como el ancho, ¿no?, hacia los otros compañeros y compañeras. Claro. Y bueno, y lo empezamos a leer y nos empezamos a entusiasmar y a querer que la cosa creciera, digamos. Lo trabajamos en conjunto con otros profes para poder difundirlo dentro de la propia escuela. Claro. También tuvimos la colaboración y la ayuda de otros profes de otras escuelas de barrio, como la secundaria número 11 de Pietri, con una escuela de Río Tala, de La Tosquera también. Así que bueno, se fue armando como algo muy lindo y se dio también la oportunidad de poder contactar a César y acordar, digamos, el encuentro. Ajá. Y digamos, como para no ser mezquino, nada, nos quisimos agrandar un poco y dijimos, lo vamos a hacer abierto a la comunidad. Claro, claro, porque es una charla abierta, bien aclarado. Puede ir gente de todo San Pedro y las localidades. Exacto. Seguramente sí, lo que como es. Como para difundirlo, para que nadie lo desaproveche, para que nadie tenga la excusa, uy, se hizo en una escuela y como no soy estudiante no voy a poder estar. Claro. Sí, sí, excelente, excelente iniciativa el hecho de que sea abierta. Me parece también ideal que los alumnos hayan tenido el interés, la intriga de recibirlo a César González, ¿no? De que haya salido también de ellos, de que no sea algo impuesto y demás. Sí, sí. Además creo que, bueno, para quienes conocemos un poco la vida de César y también a César en la escritura, ¿no? O sea, es muy valioso. Y realmente los pibes y las pibas se engancharon muchísimo y bueno, yo digo, cuando surge eso en las aulas hay que realmente aprovecharlo, ¿no? Sí. Sí, a eso quería ir también un poco, ¿no? A la historia de César en sí, algo estuvimos leyendo y conociendo de él. No sé si te querés reservar todo mañana, para mañana, pero si nos querés contar un poco también de la historia hermosa que tiene este autor y poeta. Sí, bueno, César es un chico que vive en la Villa Carlos Gardel, es escritor, es cineasta también. Bueno, es un chico que estuvo 5 años detenido, ¿no? Y a través, digamos, de estar, bueno, en ese lugar, conoce a Patricio Montesano, que fue una persona que le tendió una gran mano, si se quiere, ¿no? Ajá. Lo empieza como a estimular en la escritura, y la verdad es que yo me quedo particularmente con esto, ¿no? Lo que puede un pibe con herramientas, como dice él, y también esta cuestión que a través de acercarse a los libros, de poder tener, digamos, como un pensamiento más reflexivo, más crítico, nos hace ver por ahí a un sector de la sociedad que tiene los ojos bastante tapados, ¿no? Que el pibe chorro no nace chorro. Claro. O sea, es una consecuencia social. Hay todo un entramado que, bueno, que para un sector queda más fácil decir, y pero, no sé, nos roban, nos molesta, ¿no? Como que si ese sector fuese lo malo, pero nadie se pregunta de dónde viene la raíz de todo eso. Claro. Sí, tal cual. Y me imagino que en el caso de César debe tener la capacidad de reflexionar al respecto de todo esto. Sí, sí. O sea, yo digo, uno lee alguna de sus poesías y vos decís, todo el tiempo lo saca a la luz, ¿no? Ah. La crítica al sistema, las ausencias, esa parte que la sociedad no quiere ver o que nada, o que simplemente lo cierran con, bueno, hay que poner mano dura, ¿no? Como cuestiones. Sí, más policía, menos educación, más palos y menos libros. Sí. Por eso es tan importante. Es el pensamiento de muchos, ¿no? Y bueno, y César creo que nos interpela, que nos invita a la reflexión. Realmente es para que vayan, para que no se lo pierdan, para que puedan preguntar, para, no sé, un espacio de aprendizaje también. Así que bueno, están todos y todas invitados. Vamos a estar ahí presentes, Daniela. Decime si va a haber alguna proyección en la charla de algunos de sus materiales como cineasta. No va a haber proyección. No va a haber proyección. No, okay. Va a ser solamente charla. César, bueno, estuvimos charlando y me dijo que a él le gustaría que la gente pueda preguntar, ¿no? Como para abrir un poco el juego. Vamos a tener música también, vamos a tener kiosco de la escuela, café. Ajá. Va a estar lindo para sí, estar ahí. Sí, va a estar lindo, va a estar muy bueno. Muy bien, Daniela, entonces mañana a las 18 horas en la secundaria número 12, Balcarce y las provincias. Balcarce y las provincias, charla de cine y poesía, con Camilo Blajarki, como es el seudónimo que utiliza César González. Ajá. Y también va a estar Alan acompañándolo y mostrándonos también su arte. Claro. Alan rapea, ¿no? Nos estabas contando. Sí. Algo que también. Alan hace rap también, y bueno, creo que para quienes han visto alguna peli de César, después lo van a asociar porque es uno de los actores que aparece en casi todas sus películas. Perfecto. Ah, además de músico, actor. Claro. Muy bien. Bueno, te agradecemos muchísimo estos minutitos, Daniela. Realmente queríamos hablar con vos para saber un poquito más acerca de César González, para también darle un poco de hincapié a la difusión que venimos haciendo desde la semana pasada, porque nos parece muy importante para nuestra comunidad esta charla abierta, un testimonio de un pibe que puede autorreflexionar y hacer arte al respecto del aprendizaje de una experiencia que hay y toda una reflexión que sufre gran parte de nuestra sociedad, más que nada los pibes. Y el otro lado de la sociedad, que es la que lo juzga, diciendo esto de que los pibes nacen chorros, etcétera, etcétera. Por eso nos parece muy valioso este testimonio y esta charla que va directo a esos chicos que están en una edad tan importante, en donde necesitan tener de estas referencias que equilibran un poco. Claro, nutren. Y nutren a veces las diferencias que hay en el sistema, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, así que quedan todos invitados, todos y todas, mañana a las 18 horas en la secundaria 12, Balcarce y las provincias. Bueno, nada, agradezco yo en nombre de toda la institución, ¿no? el espacio que nos brindan y bueno, y la difusión. Y si me dejas, quiero agradecer brevemente, porque bueno, todo esto tuvo toda una organización y hubo gente que muy gentilmente colaboró para darnos una mano, ¿no? Y para que salga como lo esperamos. Quiero agradecer a Martín Baraibar, que nos ayudó, nos hizo un aporte económico que la verdad es que lo quiero agradecer. Ajá. A Poli, a Nico, que mañana también van a estar cantando. A Román, el librero del pueblo, como le digo esto. Sí. También que tuvo su aporte para escribir la presentación de César. Así que, bueno, a los alumnos, a la gente que se sumó, a los profes, ¿no?, de otras escuelas, estamos más que agradecidos. Excelente. Le damos las gracias, entonces, a todos ellos, muchos amigos también y compañeros de La Correntada. Y qué bueno que haya sido así, que entre todos, poniendo un poquito cada uno, sea posible todo esto. Sí, sí. Yo creo que se nota, ¿no?, cuando uno puede trabajar en un conjunto. Bueno, los esperamos mañana también a ustedes. Buenísimo, Daniela. Ahí estaremos. Te agradecemos muchísimo por esta charla y seguramente nos estamos viendo mañana. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Un abrazo grande y buen día. Bien, esa era la charla con Daniela Pancera, la profe que tuvo la iniciativa, junto con otros profes también, de invitar a Camilo Blajakis, poeta y cineasta llamado César González, que mañana va a estar brindando una charla en la escuela secundaria número 12 de aquí de San Pedro.